todo esto que estoy comentándole, bueno, usted quería saber de la federación. Bueno, la federación, ya le digo, es martes y eventualmente o casi toda la semana lo hacemos jueves repartiendo volantes, porque también imprimimos volantes y le comunicamos a la gente qué es lo que pasa con su sueldo. Que hoy día tenemos un sueldo de 9.306 y son $271. Ustedes, a lo mejor los jubilados, dicen que me hablas de dólares y yo no entiendo. Pero yo les puedo decir de que ustedes tienen que tomar $271 por 38.50 y le va a dar 9.306 o 9. Pero en el año 2015, hasta el 9 de diciembre de 2015, ganábamos $456. Los multiplicamos por 38.50 y nos vamos casi a 17.000. ¿Cuánta plata nos sacaron del bolsillo, nos siguen sacando y cuántos derechos? ¿Cuántos derechos? No solamente eso. ¿Cuántos derechos nos han sacado? Bien, en función de esto, de los derechos, hablamos del derecho a la salud, ¿no? Es uno de los más restringidos, es uno de los más avasallados, ¿no? Sí, no, la salud es triste lo que tenemos que decir, porque ustedes fíjense más allá de los medicamentos, porque esto ahora es un negocio del gobierno, porque ellos tienen su empresa, ellos vinieron a gobernar como empresarios, y bueno, la salud lo tiene a Quintana, lo tiene a Lopetegui, lo tiene, y bueno, ellos están manejando la salud. Entonces ahora hicieron un gran circo con decir, los laboratorios ya no participan más en la venta de medicamentos al PAMI. Y ustedes saben que el PAMI está en este momento privatizado a través de Mar del Plata. Hay 7 empresas solamente que están participando en esos famosos presupuestos y licitaciones. Y bueno, si ustedes entran al boletín oficial y se van a dar cuenta que son lo único y son ellos. Y bueno, y dicen, ¿y qué tuvieron la gran cara de Dores cuando dijeron a partir de marzo del 2019? Ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de lo que nosotros le estamos diciendo, de que no firmamos más con los laboratorios. Señores, los laboratorios, ¿qué nos conforman? Esas grandes empresas. Los laboratorios. Entonces no me vengan a decir de que no firmamos más con y que van a estar mejor si no firmamos con esto. Al contrario, los medicamentos ya llevan algunos el 300, el 400 y el 500%. Hoy día, si hacemos un promedio, es el 277,50% el aumento. ¿Que usted qué me va a decir? Entonces un 9.306. Ese es el jubilado de segunda. Porque ahora hasta eso, categoría de jubilado, tenemos. La categoría primera es aquel que le dieron el 82% del sueldo mínimo vital y móvil. El de segunda es este de 9.306. Y el de tercera es las pensiones universales, que son las PUAN, famosas, que ustedes van a ver los títulos por ahí que dice PUAN. Bueno, esas ganan 7.447. Entonces, ustedes, a medida que van viendo en la televisión, si es que ven los canales que le dicen la verdad, o en la radio que le dicen la verdad, como es esta, la Mosquitera, ustedes cuando escuchen que el dólar aumentó 50 centavos, es cada día más indigente. Es cada día donde pueden comprar menos medicamentos, donde van a pagar más luz, más gas. Y entonces ahí es donde ya no nos alcanza más. Y si vamos a lo comestible, lamentablemente cuando sube el dólar, suben. Y cuando bajan,